El León no es como lo pintan y se llevó el invicto de Necaxa del Estadio Victoria. Esto y más en el podcast PR. Inicia la tormenta eléctrica. PasionRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdo Queras. Bienvenidos. Se nos muere el amor, tiene fiebre de frío, se nos cayó de la cama cuando lo empujó el hastío, y está enfermo de muerte, el mismo que era tan fuerte, tiene anemia de besos, tiene cáncer de olvido y por si fuera poco, tiene ganas de morir. Se nos muere el amor, se nos mueren las ganas, las vemos agonizar, convulsionando entre las sábanas. Y no existe el vino tinto que nos reviva el instinto. Se nos muere la magia, la pasión, la locura. Hay amor traicionero, viniste pa' jorobarnos. Yo sobrevivía sin ella y ella era feliz sin mí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Podcast PR, el episodio número 157. Estamos prácticamente después de calientito por lo que acabamos de ver, pero bueno, ya lo platicaremos. Tengo el gusto de saludar a mis compañeros y amigos. ¿Cómo estás, Taker? Calientito todavía, compadre. Y dándome cuenta que eres un maldito cobarde. Pero, bueno, por eso a la gente no le interesa. No. Y Murdo, que anda contento con el técnico. Ya lo explicaremos por qué. Pero bueno. Pues contento, pues no, ¿verdad? Pero pues ya, ¿qué se le hace? Pues... pues qué queda, pues sí estaba encanijado, la neta, sí, ya me dio coraje, sobre todo el último gol ya fue de ardor, decía incluso Arturo Reyes, que le mandamos un saludo. El segundo dices, pues ya, ni modo, ya, nos cerraron el partido, pero el tercero sí ya fue de, ese sí caló. Pero bueno, bienvenidos. Pues sí, y pues no fue una semana agradable para el equipo, según yo, pero... pues vamos a platicarlo, ¿no? Primero lo que acabamos de ver, que fue el partido contra León. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Cancha del Estadio Victoria, era el día sábado, y Necaxa a León, que era último lugar, o al menos de los últimos, porque ya se había movido la tabla por el resultado de Tijuana, y pues todos pensaban que iba a ser un partido no sencillo, pero sí que se iba a sumar puntos, porque estábamos de local y porque era la posición en la tabla, ¿no? Nos lo decía así. Pero fue todo lo contrario. Necaxa, lo que decía Taker, que soy un cobarde, es porque no dije que Necaxa domó a su mamá, pero bueno... no domó a nadie, y ¿cómo vieron el partido? Ay, pues, con mucha gente de León. La verdad es que en cuanto a la entrada, empezando por ahí, yo esperaba más gente, pero no se llenó el estadio. 14.000 personas, 14.800 creo. 987. Algo así, bueno. Ya contándonos a los que entramos de Agrapa, pues sí, yo creo que pues, 15.000 personas, ¿no? Lo cual pues está bien, pero la verdad es que esperábamos un lleno, ¿no? Quizás la situación precisamente de que León no venía en su mejor momento o que las vacaciones escolares están a punto de terminar. A fin de cuentas, pues no se llenó el estadio y de todos modos había buen ambiente, ¿eh? O sea, estuvo padre la batalla en las tribunas en cuanto a la sobredosis, o la gente Necaxa de aquí un lado y la gente visitante de León del otro. Ahí es donde hubo partido. Ya lo de abajo, pues sí, terminó siendo un desastre. Necaxa creo que padeció en su línea que era más segura hasta este momento, ¿no? Hasta antes de este partido, la defensa me parecía que era la zona más sólida de Necaxa, y en este encuentro, por ningún lado, el que me digas, los cuatro al fondo, la verdad, padecieron demasiado el encuentro, sufrieron y se vieron superados en toda ocasión. León llegó y siempre terminaba las jugadas, aunque no tenía buena resolución en el primer tiempo. No había recuperación por parte de Necaxa, casi todo llegaba por las bandas. Elías hizo suyo a Jairo González toda la noche, y creo que ahí estuvo la clave. O sea, si no tienes la solidez atrás, si regalas balones en la salida, pues era muy difícil que Necaxa pudiera armar su ataque y llegar con solidez, ¿no?, al frente. Cambió ahora Nacho Ambriz y puso adelante a la pareja de delanteros, ¿no? Dos puntas, jugadores altos, al portaaviones, Pablo Velázquez, que sorprendió, y al que ya teníamos acostumbrado, ¿no?, a Carlos González. Él lo decía que por táctica, por los dos defensas que tenía León. Sin embargo, bueno, ya en el mano a mano no pudieron hacer mucho, no se pudieron acompañar lo suficiente. Y creo que lo clave de este partido es la lesión de Luis Felipe Gallegos en el primer tiempo, y eso pues te rompe la táctica y se nota, ¿no?, la ausencia de este jugador, que pues, aunque no lo parecía, pues resulta que sí es bastante interesante e importante su aportación al funcionamiento del equipo, ¿no? Ya después lo demás, pues, una feria de goles. Me parece que sí, las condiciones que se presentan en un partido, las cosas que suceden, pues obviamente te condicionan el partido mismo y el accionar de determinado equipo, ¿no? En este caso dices que es clave la lesión de Gallegos. Creo que sí es clave. De hecho, no sé si ahí se empieza a perder el partido o cómo decirlo, no sé cómo decirlo. Pero antes del partido, cuando yo veo las alineaciones, no me dejarán mentir, les mando un mensaje y les digo, en la banca no hay nadie. Y es que en la banca, salvo Josgart y Colula, había 5 muertos. Entonces, yo no sé si se acuerdan, les dije, tenemos que jugar sin cambios, porque pues no. Y al minuto 13 de partido se tiene que hacer el primer cambio por la lesión de Pipe Gallegos. Entonces, ok, eso te condiciona. Ahora, Necaxa en esos primeros minutos, creo que había sido mejor que León, pero tampoco había generado nada. Entonces, cuando tienes que hacer un cambio obligado apenas a los 13 minutos y sale uno de los hombres importantes en tu alineación, pues eso desde luego condiciona el partido. Sin embargo, me parece que, no sé, la primera jugada de gol de Necaxa llega en el segundo tiempo, si no mal recuerdo. Disparo a puerta, porque en el primer tiempo hay uno de Isijara que en mano a mano contra el portero la echa por fuera. Pero el primer remate a puerta llega por ahí del minuto 70, yo creo. Y eso te habla de que no hubo un buen funcionamiento en el equipo, ¿no? El mencionado Isijara, el Fideo Álvarez, Pablo Velázquez, Facundo Pereira, en poco ayudan. Me parece que son una bola de muertos. Y ahora para noviembre, pues vamos a festejarles el día 2 a todos ellos, ¿no? Y a otros que se quedaron fuera del partido, fuera de la convocatoria, algunos de ellos. Fue un partido complicado, sí. Me parece que Necaxa tendría que haberlo ganado. Más allá de que la salida de Pipe Gallegos te condicione el partido, este era un partido que desde el minuto 15 Necaxa debería haber ido ganando. Por lo mal que venía León. Sí, es cierto que un equipo que viene así de mal, pues se vuelve más peligroso, ¿no? Por la necesidad que tiene de sumar y de ganar. Se decía que Torrentes estaba jugando la cabeza, pero eso a final de cuentas Necaxa tiene que hacerlo a un lado. Necaxa tiene que centrarse en lo suyo. Y si hubieran salido a jugar como jugaron contra Chivas del minuto 20 para adelante, Necaxa debía haber goleado a León. Lamentablemente, pues Necaxa ha jugado poco este torneo. Lo mejor sin duda fue ese partido contra Chivas, y fuera de eso ha sido de momentitos, no sé, 15 minutos en Veracruz, 10 minutos o 15 minutos contra Xolos, y ya, párale de contar, porque todo lo demás, bueno, y lo de Chivas, fueron 70 muy buenos minutos, todo lo demás ha sido una lágrima del equipo. Creo que de Necaxa se le acabó la suerte. Ya habíamos dicho lo importante que era Felipe Gallegos, ¿no? En ocasiones pasadas. Lo dijimos desde que era un jugador, pues, un vital, quizá el único vital del equipo desde el ascenso. También en el primer torneo en primera división fue, yo creo, el más importante, por encima incluso de Edson Puch cuando estaba en su mejor momento, porque era la estabilidad misma del equipo. Incluso cuando en el segundo torneo empieza a jugar mal, a bajar su nivel de juego, también lo resiente Necaxa y bueno, después no termina el torneo, ¿no? Ahora lo resiente otra vez porque termina lesionado, pero ese sí es un punto clave. Pero también es clave que como dice o nos dijo Taker en el principio del juego, no hay cambios, o sea, puedes jugar con 11 jugadores bien, pero cuando volteas a la banca vuelve a ser lo mismo, ¿no? No encuentras alguien que te pueda cambiar o al menos mantener el ritmo de juego como lo están llevando. Y eso no es nada más de ahorita, es algo que ha venido adoleciendo el equipo desde la temporada anterior o desde las temporadas anteriores. Entonces yo creo que ahí, bueno, es mala planeación del equipo, pero en este partido en particular creo que la clave es la lesión de Gallegos. Lo de Ishihara también es clave porque si hubiera ido 1-0 el equipo ganando, y en menos medida tal vez el penal de Bekeles, porque no podemos achacar al árbitro un resultado, pero sí a los jugadores que fallan. Como yo también ya lo dijo Taker, yo creo que Velázquez no está bien, el Fideo no trae nada, Luis Pérez, por ejemplo, que ha estado jugando bien, me parece que cuando se va a Gallegos ya le pesa un poco más estar en el medio campo, pues prácticamente solo, ¿no? Como que necesita ahí alguien que lo auxilie. Y pues León creció porque Necaxa lo dejó crecer, porque en los primeros 15-20 minutos, si bien Necaxa no estaba haciendo o no estaba llegando como quisiéramos, terminando las jugadas, sí tenía el dominio del partido. Y al final de cuentas empezó a crecer, terminó mejor el primer tiempo. Y en el segundo salen mal, salen desconcentrados. Y pues, Lichnowsky, por ejemplo, que había estado jugando bien, tuvo una mala tarde, o bueno, una mala noche. Entonces fue un balde muy duro, sobre todo porque viene Toluca, ¿no? O sea, visitar al Toluca es mucho más difícil, creo yo, ahora que esperábamos otro resultado, al menos el empate de este partido. Por otro lado, ya urge, ¿no? Ante la salida del Pipe, a mí yo extrañé ahora sí al Colocho Iturra. Creo que de haber estado ahí hubieran puesto una cuestión de personalidad distinta, ¿no? Es que creo que eso es lo que me parece que no se ve en esta ocasión, porque una vez que tienes el 1-0 en contra, pues tras lo que habíamos visto en Chivas, pues uno esperaría que pudiera haber hecho un poco más, ¿no? Necaxa, que de nuevo le hubiera dado una reacción y que se hubiera ido al frente, pues con ese punch, ¿no? Digo, ahora falló Carlos González, me parece que por ahí tiene un par de ocasiones no tan claras, pero que pudieron haber sido diferencia de cabeza en el área, ¿no? Y o sea, como que necesitábamos una de esas nada más para el alivianar las cosas, equilibrar el asunto y la paz mental. Me quedo con una imagen de Barovero en donde pues ya Necaxa estaba 1-0 abajo y está pidiéndole calma a la gente, o sea, a todos les gritaba y les decía que con las manos que se calmaran, que todavía tiempo, cuando ya Nacho empieza a hacer los cambios a la ofensiva. Entonces, yo creo que en cuanto a la banca, Nacho Ambriz hace los movimientos, cambia su parado, se ve mucho más ofensivo, obviamente, y dejando muchos huecos atrás, sobre todo porque pues ya dejaba a Brian Bekeles en la zona baja junto con Igor y Jairo González, ¿no? Pero pues de repente Brian se iba también, se seguía yendo mucho al ataque, Jairo González pierde balones siendo el hombre digo, el tercer gol, vemos cómo pierde el balón él solito, ahí en medio campo, y pues ya dejan a Igor prácticamente solo, ¿no? En el mano a mano, y eso es, a final de cuentas, una muestra de lo que fue este Necaxa el día del sábado, por el día del partido, porque no tuvieron la paz mental para poder resolver la situación. se vieron tan desesperados abajo, tan vulnerables, que nunca encontraron la manera de tomar la calma para armar las jugadas al frente y acompañarse, porque ya tenían tenían mucha gente hacia el frente, ya con Dieter, ya con Pereira, como para intentar algo distinto. Pero se friquearon, me parece, ya al final, y ya el segundo gol fue una losa muy pesada. Me parece que el partido fue malo en términos generales para Necaxa, y fue malo en todas sus líneas, ¿no? Quizá exceptuando la portería, me parece que Marcelo tuvo un partido bueno a secas, más allá de que en el tercer gol termina quedándose parado después de irse con la finta de Boselli. Me parece que Marcelo cumple con una buena actuación. Por ahí, cuando todavía estaba 1-0, él salva lo que parecía el segundo, ¿no? En esa jugada de saque de banda en la que Lichnowsky pierde el balón y pues dos jugadores de León ya se preparaban para fusilar a Marcelo. Marcelo corta bien el servicio. Entonces me parece que él bien. Fuera de eso, las tres líneas me parece que tuvieron errores, ¿no? Adelante quedan claros los remates de Carlos González, que van dos por arriba y uno por un lado. Y Cijara, esa que les mencionaba del primer tiempo. En media cancha también, como que no sé si la ausencia de Pipe. Dices tú, Murdo, que Iturra pudo haber ayudado más si hubiera estado ya listo y hubiera jugado este partido. Es posible, sí, pero también en vez de cuatro amonestados hubiéramos tenido cinco seguro. La defensa también mal. En el primer gol, Mario de Luna y Lichnowsky se ven mal. Ese otro error de Lichnowsky, mencionabas la de Jairo, que pierde en el tercer gol. Aunque Jairo tiene una gran barrida también, cuando ya se preparaban para fusilar a Marcelo con el 1-0 todavía, Jairo recorre, hace un buen recorrido, sigue al atacante de León y se barra en el momento justo. El problema de Caxa, creo que ya lo habíamos mencionado, no hay revulsivos. O sea, sí, ves la banca y es una tristeza lo que ves ahí. Me acuerdo mucho, hace el programa pasado y hace un par de programas dijimos eso, que los cambios no eran un revulsivo. No lo habían sido y creo que este día lo fueron menos, ¿no? Me acuerdo mucho, ahora que mencionabas tú, Alex, esto también de la banca, algún partido en el Ascenso MX en tiempos de mi Miguel de Jesús, un partido que fuiste tú a Puebla contra Lobos UAP. Me acuerdo que tú nos decías eso. Les anotan y tú nos decías, vi a Fuentes, voltea a la banca y así como que, ¿a quién? ¿Quién me va a cambiar el partido? Y ahorita estamos igual. O sea, fue un mal partido de Necaxa y muchos refuerzos están quedando de ver. Ahora, yo no entiendo, en la transmisión elogiaban a Ambriz porque iba perdiendo y había hecho cambios ofensivos. No sé si esperaban que perdiendo el partido se echara para atrás, ¿no? Hubiera sido un absurdo total. Pero sí, me parece que el problema de Necaxa es que hay plantel corto. Ahora, esto es responsabilidad, principalmente, quiero pensar, de Nacho Ambriz. Porque si él llega, trae a 16 jugadores y 7 son una basura, pues él tiene responsabilidad en que volteemos a la banca y no haya revulsivos, no haya jugadores que te puedan cambiar un partido, o no haya al menos jugadores que sean de regular a buenos, porque todos son de regular para abajo. O sea, en la banca, los 7 jugadores que salieron a la banca, creo que Colula lo ha hecho bien en los partidos que ha jugado en Copa y contra Chivas, si no me equivoco, jugó. Creo que lo ha hecho bien él y Josgaard. Los otros 5 que estaban en la banca, perdón, pero no tendrían que estar en la banca de Necaxa. En resumen fue eso, el partido fue malo para el equipo, fue un mal resultado desde luego, y hasta la transmisión fue mala porque la gente de Televisa, no sé si los camarógrafos que llevaron eran nuevos y no les sabían al Zoom, porque vimos el partido desde el techo del estadio. Que sí, pues ahí están las cámaras, pero pues sí tienen lentes, no sé, se les olvidó ahí que podían hacerla acercada. Digo, por lo que dices, yo estaba en el estadio, yo no vi la tele. Uy, perdónanos. No, digo, para que lo digan, ay, ¿tú qué dices si ni lo viste? Pues yo no lo vi. Como tampoco vi la del penal, o sea, si ¿sí era penal o no era penal o qué? Es que si hay un contacto, o sea, sí patean a Brian. Pero lo que me dijeron allá en sala de prensa fue que, pues, que se tiró como el Titanic. Que se cayó como el Titanic. Pues así, o sea, se cayó así, despacito y hacia abajo. Lo que pasa es que lo patean y él sigue, y cuando ve que se le alarga el balón, se deja caer de una manera ridícula. O sea, de clavadista Brian Beckles no la hace, pero si no tienen que, no tiene que caerse en el momento que lo patean, si lo patean, pues es penal. Y sí, hay una patada sobre Brian. Sí, sí, sí lo patean. Pero digo, no podemos escudarnos en eso para salvar un partido, ¿no? O sea, no, y menos cuando terminaste goleado, ¿no? Sí. Que bueno, lo que dice Torrente en rueda de prensa es que el, o sea, le preguntaban que si el marcador era, le parecía justo reflejo de lo que pasó en la cancha. Y dice, bueno, merecíamos ganar, pero ya el marcador es una consecuencia de las de los descuidos que tuvieron que hacer para poder irse al frente, ¿no? O sea, sí, me parece el 3-0 es muy escandaloso. Necaxa pues igual no merecía tanto, ¿no? O sea, tanta diferencia, pero la verdad es que sí nos pasaron por encima. O sea, no supieron controlar al ataque leonés, que tampoco era como... O sea, el primer tiempo iba bien, me parece, pero no sé qué pasó, que Elías en el segundo pues ya hizo lo que quiso y ya ahí se descontroló todo, ¿no? Esto se va a descontrolar y se descontroló. Y el gol creo que es el que hace que todo cambie, ¿no? Al final de cuentas, si Jara hubiera metido sí. Esa primera, una cosa, creo que sí hubiera sido distinto. Y Nacho así también lo mencionó. La cosa es que si sales y en 3 minutos, o no sé en qué minuto cayó el primer gol. Al primer minuto. O sea, no antes puedes. Se cumple el primer minuto, sí. No puedes salir así. Y eso le pasó también, pues, que con Chivas, ¿no? Muy pronto se ve abajo en el marcador. O sea, Necaxa necesita... Necaxa necesita tener concentración, sobre todo en la defensiva. Digo, yo sé, este partido yo se lo he hecho a la defensa, que de verdad no encontró cómo detener los embates de León, ¿no? Fueran a portería o no. O sea, casi terminaron casi todas sus jugadas. Ahora, es también preocupante eso, porque se supone que es... Digo, los mejores hombres que tienes son a la defensiva, y además no tienes cambios en la al menos en la central. Por eso está poniendo a Bekeles en la central los partidos de Copa, por si en algún momento requiere de pasa algo con los dos centrales, y que te pasen por encima como hoy, digo, sí es de preocupar, ¿no? Ahora, sí. Eso nos habla de una mala planeación, como decías, ¿no, Alex? Porque, a ver, ok, está Colula en la banca. Entonces, si le pasa a algún central, pues mueves a Brian a la central y metes a Colula, ¿no? Ya ahí cambias las bandas, lo que me digas. Pero, ¿qué va a pasar el día que se lesione a alguien? No puedes jugar así. Y en el ataque no estamos muy diferente, ¿eh? Porque hoy entra Pablo Velázquez y pues no pasa nada con él. Y los que se quedaron en la banca porque entró Pablo Velázquez, pues tampoco pasa nada con ellos. Entonces, ahí Necaxa tiene un problema bien grave. Sí, es estar muy extraño, como, o sea, no es posible que tanta gente no te esté funcionando, ¿no? Que tengas que, Dieter me parece que más o menos está tratando de hacer algo, pero no se ha encontrado, pues precisamente por lo mismo, porque no han funcionado el resto del ataque necaxista, ¿no? O sea, Carlos González está haciendo toda la chamba, como también me parece que también está destacando Lucho Pérez, ¿no? Luis Pérez me parece que está dando un buen inicio de torneo, pero se ve muy solo, o sea, como que voltea y ya con quién conectas. Y Cijara empezó bien y ahorita ya volvió a hacer lo que el Cijara que conocíamos, ¿no? Se perdió, o sea, ya no lo vimos, o sea, falló esa del gol y no volvió a hacer nada más. Y lo de Cijara no fue nada más de hoy, desde el partido anterior. Sí, o sea, sí, ya también el partido anterior se perdió. Se puso los lentes oscuros y ya nos vimos más. Entonces, si te pasa eso con tus titulares y luego la gente de banca, o sea, el Fideo Álvarez, pues, tiene, ya se le ve un poco más de ritmo, pero el toque todavía no lo tiene, ¿no? Y estás mandando al chileno y al Piojito a la sub-20, Dávila. A Dávila, y al Piojito a la sub-20, porque, pues, no tienen, supongo que no están al nivel, no están luchando por estar ni siquiera en la convocatoria, ¿no? Ni siquiera en la banca. Ahora, ¿qué pasa con Riolfo también? No sé si... son cosas que de repente como que no entiende uno y sí ya empieza a preocupar, sobre todo la cuestión de los cambios. No sé si el caso de lo del chileno y de Riolfo sea por los extranjeros. No sé cuántos estaban hoy en la convocatoria. Pues los dos porque puntas. Ya tienes que... Ajá, pero deben ser 9. Pero más allá de si es por el cupo de extranjeros en la convocatoria, pues por algo se están quedando ellos fuera, ¿no? Ajá, exacto. O sea, no están a la altura de lo que están ofreciendo Facundo Pereira. Y es nada. Entonces imagínate cómo va Dávila. Ahora, sí, en banca él era el único extranjero, creo, ¿no? Facundo Pereira, y en cancha pues teníamos a Luis Gallegos, Carlos González, Pablo Velázquez, e Igor y Brian y Marcelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y uno en banca, 7. Tenías espacio. Faltaban 2, sí. Ni siquiera es el cupo, fíjate. Ahora, lo de Dávila lo hablaban en Casa de los Rayos. Decían, es suplente en Copa, entonces, ¿qué está haciendo Dávila? O sea, Dávila, pues, podríamos pensar es que el proceso de adaptación, lo que me digas, pero Dávila hizo la pretemporada completa. El primer día que entrenaron el equipo ya estaba Víctor Dávila aquí. Sí. Y nos dijeron que era la nueva joya chilena, ¿no? Y pues, algo está pasando con él si no está siendo considerado ni siquiera como titular en el equipo de Copa. Entonces, bueno, digo, la semana pasada hablábamos bien de Necaxa por el resultado. Digo, tampoco se trata de que si ganan, que, si no pierden son los mejores, no, y si pierden son los peores, ¿no? Pero es que la semana pasada con Chivas no fue solo el resultado, morro. Fue un buen partido, salvo los primeros 20 minutos en los que pensábamos que nos iban a golear. Necaxa hizo un gran partido y merecía haber ganado. Jugó mejor que Chivas, me parece. Pero por la solidez defensiva. Sí. Pero lo es que hizo, yo creo que pasó a la inversa, yo creo. O sea, es que con Chivas les meten el 2-0 y enseguida consiguen el 2-1 y se van para arriba. Ahora les hacen el 1-0 en el minuto de juego del segundo tiempo y se van para abajo, porque desde ese momento yo vi a Necaxa desesperado y perdido. O sea, todo se rompió, todo lo que el primer tiempo hicieron relativamente bien, se perdió en el segundo tiempo. Entre comillas, porque tampoco se había dado un gran partido en el primer tiempo. No, tampoco. Así como tampoco se dio un gran partido en Veracruz, ni se dio un gran partido contra Xolos. O sea, sí, los resultados ayudaban para disfrazar, pero ahora ni siquiera podemos agarrarnos del resultado, ¿no? Sí. Sí, no. Y lo podemos enlazar con Copa, no sé si ya quieran con avancemos a eso. Pues, si quieres, nada más, sí. Antes de ir a la Copa, Necaxa tenía 9 partidos oficiales sin perder. Eran 7 triunfos y 2 empates, si no me equivoco. La última derrota había sido el 12 de abril de este año en el Estadio Azteca contra América. Con el América, sí. Ajá, ese día 1-0 con gol de Oribe Peralta. 9 partidos oficiales. Sí. O sea, Necaxa tenía 4 meses que no perdía un partido. Sí, que decíamos que al final de la temporada levantó, ¿no? Después de esa derrota. Pero no le alcanza. Tienen 3 triunfos, ajá, y un empate que es como cierra el torneo anterior y la era de Luis Alfonso Sosa. Y ahora habían sido en este arranque de torneo 5 partidos sin derrota. Ahora, también decían que es que ha ganado 3 de 3, los primeros 3 de Ambriz. Pues ahora ya son 3 sin ganar. Bueno. Cierto. Sí, pues, dentro de todo, bueno, lo que decías, ¿no? La buena noticia es que la posición en la tabla no puede bajar del quinto lugar. Seguimos ahí en la zona importante. Podría haber mejores noticias, compadre. Sí, bueno, digamos, que no hubieran fichado a Barragán, a Pereira, al Fideo. Pues mira, a final de cuentas, ese es el equipo con el que Nacho Ambriz va a contar el resto del torneo. No, eso ya no va a cambiar. Entonces, ¿qué procede? Pues que trabajen para que estén a punto, porque o sea, esperemos que este haya sido solo un descalabro y que de verdad haya sido el punto más bajo y que de aquí sea para arriba, ¿no? Dentro de todo el buen inicio, los buenos resultados de las primeras 2 jornadas, pues te dan para que estés todavía ahí, pero eso no te va a durar para siempre, ¿no? O sea, necesita reaccionar, que el equipo, que el equipo le responda, ¿no? El total de la plantilla y que de verdad se vea en la cancha, ¿no? Ya, digo, es fecha 4, todavía se están conociendo, o sea, todavía no encuentran bien el funcionamiento en cuanto a esos puntos finos, ¿no? De cómo deben jugar. Me parece que ya empezaban a mostrar algo por ahí en ocasiones en el primer tiempo, al final. Pero no hay que perder la cabeza todavía. Duele, pero pues con calmita, ¿no? Pero no puede estar contento o sea, no puede decir que está contento en la conferencia de prensa por el resultado. O sea, está contento por el luchó, esfuerzo, ¿no, Murdo? Por el esfuerzo, sí. Esfuerzo. O sea, no puede decir que está contento cuando lo acaban de golear. Digo, con todo respeto para... Ya les dije mi teoría sobre eso. Que es que no sé, o sea, ya la goleada es como si parece hasta como circunstancial, ¿no? O sea, también el árbitro pudo haber pitado un minuto antes de que llegara el tercero y no hubiera pasado nada, ¿no? O sea, ya fue en el minuto 95, creo, ¿no? El tercer gol. Sí, el 90. Menos, sí. Lo que pasa es que agrega el árbitro 4 y cuando van un par, hace la señal de que uno más. Sí, entonces, ya decíamos. Está bien. No, ya pítalo, árbitro, ya que chingado estás. ¿Para qué le agregas? Digo, ya eran 2-0, no iba a cambiar el resultado, ¿no? Pues sí, cambió, fíjate. Sí, pues cambió. Sí, nomás. Los puntos no cambiaban de dueño, pero. No, por eso, pero o sea. Resultados. Pero en ese sentido, pues, o sea, si se hubiera quedado 2-0 el partido, creo que dices, bueno, pues se intentó y echaste toda la carne al asador, porque yo estaba ahí comentando con Adrián Genis, a quien le mando un saludo. O sea, con lo que tenía en banca. Porque hubiera sido el mismo mal partido que diste. Sí. Sí, pero, o sea, a lo que voy es que tácticamente, o sea, no le puedes reprochar a Nacho Ambriz lo que dices, o sea, no hizo, a mí no me parece que hiciera un movimiento como extraño, digo, lo de Pipe, pues, era obligado y era ver a quién metías y, pues, por la posición, pues, sonaba lógico que fuera el Fideo, o sea, no va por ahí, sino por la situación del rendimiento de los jugadores, entonces, pues, de cierta manera, pues, Nacho dice, bueno, pues, al menos le echaron ganas, ¿no? Pero entonces, o sea, pero ¿cómo vas a decir que es por el rendimiento y luego dices que sí le echaron ganas? Pues, o sea, pues supongo, o sea, no echarlos debajo del autobús, ¿no? Tácticamente no falló, a lo mejor. Entonces. Y ha perdido, o sea, perdón, pero Gallegos, digo, no se espera que Gallegos se lesione, ¿no? Y eso le cambia todo el panorama. Y también ha tenido muy mala suerte en este inicio porque ha tenido lesionados, Ponce se hizo expulsar, entre muchas cosas. O sea, tácticamente a lo mejor él no equivoca. Se equivoca en la elección de los refuerzos, sí, hasta ahorita, porque no le han rendido bien. Y no entiendo por qué, no, o sea, dice, el rendimiento es el que fue bajo de los jugadores, pero le aplaude a los jugadores por su partido que dieron hoy, como que es un poco contradictorio. Bueno, hacia afuera, ya quién sabe en el vestidor qué tanto les puedo haber dicho, porque la verdad es que se la pasaba dando, o sea, cada vez que llegaba el León y que tocaba la puerta, o sea, Nacho se la pasó fuera del área del área técnica, Nacho Ambriz, ¿eh? O sea, yo lo estaba viendo, lo observaba cómo o sea, era enfático y les hablaba, a ver, los movimientos así, y agitaba los brazos, y les marcaba el cómo debían de marcar, porque de verdad, no, les estaban entrando como así, como gorda en tobogán, así pasaban los jugadores de León, entonces, me parece que sí, o sea, algo está ahí que es como comunicación interna, o no sé si no están captando la idea de lo que les está pidiendo, o qué pasa, la cuestión es que volteas y ves a Igor y a Mario de Luna, y pues son gente que según esto era confiable, ¿no? O sea, que había hecho buen trabajo, este fue un mal partido, y esperemos que, a lo que iba es que eso, que esperemos que se quede en eso, se quede en que fue una mala noche, y que no se repita, ¿no? Oye, pero entonces el problema no es de actitud, entonces es de aptitud. Yo creo que sí, o sea, ahí es donde está fallando, ¿no? Y te falla en la o sea, en tu confiable te falló hoy, pero no te ha demostrado nada de aptitud, ni el Fideo, ni Pablo Velázquez, ni Facundo Pereira. Entonces, ¿eso es un problema? ¿De quién? Ese es el punto. Pero no en el día del partido, sino en el trabajo en la semana. ¿Qué es lo que está pasando que no se está reflejando en el partido? Pues a lo mejor entre semanas son unos cracks. Y llegando uno del partido se convierte en lo que hemos visto, ¿no? A ver si en la fecha doble nos va mejor. Luego son como sí, a media semana. Performers del fútbol mexicano. Unos cracks en los entrenamientos y una basura en los partidos. Pues es que eso es lo que de verdad me costó, o sea, me cuesta mucho trabajo entender qué pasó el día de hoy. Ahora, yo coincido contigo. Yo lo he dicho aquí muchas veces, a mí no me cae bien Ambriz, pero no lo voy a reventar porque sí. Y coincido contigo en el hecho de que no podemos volvernos locos ahorita porque es jornada 4 apenas, ¿no? Sí, no. Hay que ver, o sea, el equipo para mí, salvo el partido contra Chivas, todos los demás han sido malos partidos de Necaxa. O sea, habían tenido un regular a malo, ¿no? Por el resultado podría de regular a malo, sí. Pero por los resultados, como dije hace rato, los resultados habían maquillado todo, ¿no? Ajá. Pero ahora no tenemos el resultado y resulta que un equipo que venía con un punto en 3 partidos te exhibe en casa y te golea. Circunstancial, si quieren, por las condiciones que presentó el partido, pero igual el León que venía con un punto te goleó. Y ahorita somos clientazos de León, ¿eh? No, sí. Entonces, estoy de acuerdo, no podemos volvernos locos, pero sí, este Necaxa tiene que cambiar mucho lo que resta del torneo, porque si no va a ser un torneo bien difícil, la verdad. Sí, muy muy pesado, y pues ojalá que Nacho Ambriz encuentre la manera de castigar, por así decirlo, a todos los que no han rendido, porque, digo, no castigar, pero sí ver cómo, sí, o sea, cómo explotar el pues lo que tengan que dar, ¿no? Porque estos mismos, digo, ahorita vamos a pasar a la Copa, pero también dieron un papelón contra Morelia, ¿no? Digo, ahora sí, por vamos, favor. Yo que ya también se hace tarde. Hacemos juntos la Copa MX. ¡Salud! Ok, pues también en el Estadio Victoria, a mitad de semana, Necaxa jugaba contra Morelia, el liderato general del... No, general no, el liderato del grupo 9, creo que es al que pertenecen. Llegaban exactamente igual y se fueron exactamente igual, porque quedaron 1-1 y pues fue mala actuación de Necaxa y de los que son el equipo, o el segundo equipo, ¿no? El de Copa, que está ahí combinándolo más o menos con algunos de Liga, pero muy mal juego, ¿no? Al menos el que yo vi estuvo bastante, bastante malo, no sé cómo lo vieron ustedes. Sí, la verdad es que empezaron los primeros 15 minutos a apedrearle el rancho feo a Necaxa, o sea, la misma situación, la defensa estaba como haciendo agua, sobre todo por el lado de la izquierda, ¿no? Donde pues estaba jugando Miguel Ponce, digo, tras su suspensión en Liga, pues estaba forzado, ¿no?, a aparecer en Copa, y la verdad es que le estaba costando mucho trabajo, ¿no? En la central estaban apareciendo Brian Bekeles nuevamente y Diego Hernández, aquel que había debutado con Poncho Sosa contra Toluca como lateral izquierdo, ahora, bueno, aparecía en la defensa central. Y me parece que estaba haciendo, bueno, en general creo que fue buen partido, ¿no? Le costó mucho trabajo porque le estaba cubriendo las espaldas a Miguel Ponce, ¿no? Por esa banda de la izquierda. Y por ahí en el primer tiempo tuvo un par de buenas aportaciones en la defensiva. De hecho, estaba muy mal el encuentro cuando llega un tiro de esquina y es este mismo Diego Hernández quien mete el cabezazo y mete el 1-0. Y el gol le arregla todo el partido a Necaxa. O sea, ya con el gol, como que dijeron, ah, mira, sí se puede, y entonces empezamos a jugar bien, empezamos a encontrarnos, a tocar la pelota, y la verdad es que el cierre del primer tiempo me pareció una buena actuación. Ya empezaba yo a ver bien hasta a Facundo Pereira, estaba haciendo toques y un autopase que hizo por ahí con acá Vaselina y Ramberse, y se dio la vuelta y entró al área y ya se le adelantó la pelota, pero parecía que empezaban a encontrar buen funcionamiento, porque además Diego Riolfo también estaba ahora de titular, ¿no? A diferencia de lo que había pasado en esa, ahora sí había iniciado el partido, pero esa magia se esfumó en el segundo tiempo y entonces sí, se nos vino la night, y qué cosa más horrible, ¿eh? Yo por fortuna no vi el partido, tuve un compromiso ese día a las 8 de la noche, entonces digamos que tuve una cita con el señor, así, luego les platico. No, ¿verdad? No sabía, es cierto. Ah, qué caray. Entonces, tenía ese compromiso, no pude ver el partido. Me hice con una copia del partido, como hago casi en cada partido, y dije, voy a verlo. Pero después de ver todo lo que decían que había sido malo y aburrido, y hasta los fans de Nacho Ambriz decían que había sido malo y aburrido, me dio miedo y no lo vi. Entonces, no puedo comentar mucho del partido. Nada más decir, decía Alex Juan, el liderato general, y lo dijo que no, pues sí se lo podían haber jugado. Si alguno de los dos hubiera ganado, hubiera estado peleando el liderato general de Copa MX. Pero bueno, por fortuna no vi el partido, y por lo que escuché en la semana y por lo que me dicen ustedes, no me he perdido mucho. No, realmente no. Riolfo bien a secas, porque luego desapareció. Se cansó. Pero les digo. Sí, se cansó. O sea, Riolfo es un jugador que te tiene que funcionar de cambio, o sea, de titular, digo, no te va a rendir todo el partido. Y se notó, o sea, bajó su rendimiento. Porque les digo, la segunda parte del primer tiempo, ya con el 1-0 a favor, Necaxa empieza como que a encontrar cositas, ¿no? Y ya empieza a ver un escaloncito arriba de lo que fue en esa, me parece, en lo personal. Porque había quien decía que no. Que no les gustaba. Estaba Pablo Velázquez de punta y el portaaviones, pues nomás nada, ¿no? O sea, le sigue costando un trabajo encontrarse con sus compañeros, porque pues bien, tienes a los lados pues estaba Diego Riolfo, estaba Daniel Álvarez, el Fideo, y no encontraban conjunción para poder pues hacer una jugada de así, llegar en bloque y llegar sólidos y al ataque, ¿no? Pues digo, tu único gol lo hace un defensa central y en una jugada balón parado, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es muy complicado. Ya después les meten el empate y dicen, no, bueno, esto ya se acabó. Una cosa terrible, Morelia, pues ya después empezó a mover sus cambios y entró el número 300, así de gacho estaba la situación. Pero sí tuvo opciones para ganar Morelia, después sí, del empate. Sí, y ya Necaxa se había apagado. Sí. Porque vienen los cambios y pues también a quién metes, ¿no? Entró el Piojito, que pues nada, Martín Barragán. O sea, de verdad yo tengo ganas de que sea algo, que haga algo importante en Necaxa. Ojalá llegue, pero no me ayuda. O sea, yo lo quería defender y no había manera. O sea, le llegaba el balón y lo perdía, no retenía, no tocaban. Solito perdía el balón sin marca y no controlaba bien. Entonces, son esas cosas que dices, ya tienen que hacer algo, ¿no? Poner seriedad. Otoniel Arce también entró. Y otra cosa que, digo, vas empatando y quieres sacar el partido. Y entonces en la defensa, pues ya tienes tres delanteros, porque tenías a Otoniel, a Martín Barragán y al portaaviones. Y no podías mandar un balón a la olla para ver quién, si alguno de los tres grandotes la agarraba, ¿no? Se la pasaban ahí en el medio campo y hasta que no le llegaba el balón a Bekeles, metió un balón de 60 metros que se la puso en el pecho a Otoniel y ya definió, pues, como Otoniel Arce, ¿no? La verdad es que sí, muy desesperante esta cuestión de que tienes que ir al ataque y no se atreven a hacer algo distinto, a pesar en la cancha. Sí, sí. Digo, Tony Larce creo que mostró nivel de ascenso, ¿no? Sí. Pero bueno, Bekeles, digo, lejos del mal partido, creo que, con sus limitantes y todo, porque es limitado también en la banda, pero pues le echa ganas y se ha visto, y bueno, sabemos de sus fortalezas también, pero en la central creo que no se ha visto tan mal como yo pensaría que lo iban a exhibir, ¿no? Creo que está rindiendo dentro de sus cualidades o sus capacidades, que no es central, está cumpliendo, sí, al menos en estos juegos, ¿no? Sí, sí, sí, que ya las palabras de Nacho Ambriz hoy fue, pues ya lo tengo que dejar descansar, ya no va a poder aparecer en el próximo partido de Copa, porque tiene 5 partidos seguidos jugando, ¿no? Entonces ya tiene que darle descanso y que no va a aparecer en el próximo partido contra Nesa. Y pues yo supongo que ya veremos. Contra Mineros. Perdón, contra Mineros. También dijiste que el partido en Nesa. Ah, sí, ¿qué traes con Nesa? Con Lotra y con Nesa también. Ay, no sé. Los fantasmas. Maldita sea. Pero nos mandó a Murdo, que eras. Sí, ¿no? Y yo, discúlpame, Alex, yo te dije que eras un vulgar. Antes de que empezamos a grabar y se me olvidó que veníamos a ver a Murdoch. Sí, no. ¿Qué dije? Ay, bueno, otra cosa. ¿Por qué no se animan a pegarle? ¿Por qué nadie, o sea, por qué no toman la responsabilidad de fallar, ¿no? O sea, no pasa nada. El Piojito, había unas en las que tenían así como que de media distancia espacio para pegarle y mejor mandaban un centro a ver si Pablo Velázquez podía hacer algo y pues ya forzado no encontraba nada, pero como que les está faltando responsabilidad o atreverse a hacer algo grande, ¿no? Cuando a final de cuentas era lo que nos decía, lo que nos estaba vendiendo Ambriz, ¿no? De este equipo y de esos refuerzos, que era porque era gente con hambre de destacar y de crecer, y me parece que les está costando mucho trabajo eso, ¿no? Tanto al Fideo como al Piojito, como al que me digas. Y pues a final de cuentas digo, creo que lejos del mal partido y pues mal resultado, en realidad no va a complicar nada el pase a la siguiente ronda, porque pues es como, a lo mejor suena un poco mal, pero es muy fácil llegar a la siguiente ronda. Entonces digo, la lógica sería que esta semana que se juega contra Mineros otra vez se gane y ya no se califique, a falta de un partido que tendrá que ser en el Morelos todavía, pero pero sí, al menos sí queda esa insatisfacción de no, pues de ver un mal desempeño del equipo, sobre todo en casa, ¿no? Que se supone que es cuando pues más debe mostrarse, y pues pasó casi lo mismo que con León, bueno, más que hasta aquí sí se rescata un punto, con León no, pero bueno, no fue una buena semana para el equipo en sí. No, solo porque se tomaron la foto oficial, eso sí estuvo padre. Ah, sí. Y se la tomaron incompletos, ¿no? Sí, pues Riaño está en recuperación, lo acaban de operar, y según lo que nos dijo Nacho Ambriz, entonces pues yo supongo que por eso no pudo estar en el día de la toma. ¿Pero quién más? ¿Nada más él? ¿Nada más faltó él? Pues creo que sí. Bueno, y a la Fita, que también están recuperándose de una operación, sí, pues, del hombro. Y entonces pues, le dicen a los de medio tiempo, traigan a 3 fans aquí y ya los ponemos ahí juntos con ellos. Pues supongo como varias tomas, ¿eh? Porque pues, oye, como patrocinadores. Recuérdenme, ahorita que dijiste a la Fita del hombro, ¿no es la misma lesión que traía la Fitia desde su anterior etapa en Necaxa? Sí, sí, según, por ahí leí que ya traía un problema desde hace mucho tiempo, que se le zafa muy fácil el hombro. Entonces estaban viendo por qué y vieron que al final de cuentas era pertinente operarlo. Por Ñango, por eso. Pues para que algo no estaba bien ahí en sus huesitos. Bueno, así las cosas. Oigan, señores, había hecho mi tarea, tenía numeritos, pero ya me confundí porque no sé si vamos a jugar contra Mineros o contra Nesa. ¿Sabes qué pasa? Que estoy viendo aquí el de Morelia, y como es el mismo técnico de aquel Nesa que nos sacó Canas Verdes, como que los yo traía. Ya me mezclé, sí, está. Es más, ya me voy a dormir. Ya es muy noche, bueno, para mí. No, ya hasta va a amanecer otra vez. El viejito. Vez. Otra vez lo hicimos, el viejito. Pues sí, la verdad que sí, tenemos que agradecerte el esfuerzo de a tu edad de estar aquí a estas horas con nosotros. Bueno, ya tampoco, ¿eh? A ver, rápidamente, el partido hay que recordar es mañana miércoles a las 7 de la noche y la transmisión va por ESPN2. Necaxa va a llegar con 4 puntos, primer lugar de grupo. Mineros llega sin unidades tras 2 derrotas. Solamente 2 goles a favor y 4 en contra de los zacatecanos. El último antecedente pues, fue hace un par de semanas. Necaxa, hay que recordar, gana con goles de Ponce y Velázquez en el Francisco Villa 2-1. Pero el último antecedente en el Estadio Victoria es el partido de vuelta de la final del Clausura 2016. Empate a ceros el 7 de mayo de ese año. Tras el partido hace un par de semanas, la serie histórica quedó con 11 partidos jugados, 4 triunfos de Necaxa, 4 triunfos de Mineros y 3 empates. O sea, ya la emparejamos y pues quisiera pensar que la vamos a poner a nuestro favor, ¿no? En esos partidos van 13 goles de Necaxa, Mineros ha hecho 14. Los máximos goleadores contra Mineros, el mandamás sigue siendo Luis Felipe Gallegos con 3 goles. Por ahí están Óscar Fernández y el capitán Luis Alberto Padilla con 2. Con 1, Pablo Velázquez, Miguel Ponce, Jesús Isijara, Víctor Rojero y Carlos Ramos. Ahora, Necaxa enfrentando a Efraín Flores en el Estadio Victoria. Lo ha enfrentado en un par de ocasiones, un triunfo y un empate para nuestro equipo. En esos encuentros se han marcado 3 goles y se han recibido 2. Y enfrentando a Mineros, Necaxa en el Estadio Victoria ha jugado 5 veces. Ha ganado 2, empatado 2 y perdido 1, con 6 goles a favor y 5 goles en contra. Muy bien. Bueno, ¿con qué seguimos? Y pues no sé si más que agregar, sino le seguimos con el juego. Vamos a agregar el suyo del viejito. Ya me estoy quedando jetón. Pues vámonos a donde nos mandó el León, al infierno, y ya Me acordé de Bart Simpson, no sé por qué. Pensé que ibas a decirte por un chorizo. Al infierno. Y también, por no decir que... No, yo no, porque, gracias. Porque nos clavaron, porque ya. Vámonos. No hables de bulto, Alex, ¿eh? Porque no, yo... No, ya. Vamos a cortinilla, por favor. Me acordé de Jesús Chávez también. ¿Qué nos depara el destino en el siguiente partido? Jornada 5, a visitar... lo que va a ser lo más complicado hasta el momento, la cancha de la Bombonera, el Toluca, que ellos sí marchan invictos, tienen 8 puntos, y pues es el partido bastante, bastante complicado, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Con un Toluca que es muy raro, ¿eh? He tenido oportunidad de ver un par de sus partidos, y es una cosa bien distinta cuando están en la Bombonera a cuando están fuera. Digo, vi un poco del partido de Cruz Azul contra Toluca y la neta es que dices, ¡ay, qué feo! O sea, al Cruz Azul a sacarle el empate a ceros, o sea, la verdad es que a mí me pareció como que muy pobre lo que presentó el equipo de Cristante, pero pues cambia la cosa, ¿no? No sé si ya tenga a su plantel completo porque su delantera es de cuidado, ¿no? El colombiano este, ¿cómo se llama? ¿Triverio? ¿O cómo se llama el otro? ¿El otro? Triverio. Uribe. Triverio creo que ya iba a salir del equipo. Ya, pues, no semana, ya lo habían dado como oficial, ¿no? Sí, sí. Ya estaba. Ya se fue. Pero Uribe, uh-huh. Uribe es el hombre peligroso, ¿no? Es el que les resuelve a final de cuentas los partidos cuando todo parece que no ven por dónde. De repente sale Uribe con una genialidad y define los partidos, ¿no? Por ahí tienen a Pedro Canelo, que también había hecho bien las cosas en Puebla, pero pues no mostró nada ahora en ese partido contra Cruz Azul. Entonces, no sé, les digo, no sé Uribe qué problema tuvo que no jugó. No sé si ya lo puedan recuperar para el partido contra Necaxa. Si es así, me parece que tenemos para preocuparnos bastante. Y si no lo es, pues bueno, creo que Necaxa tiene con qué reaccionar para poder sacar un empate del infierno. Mira, si la semana pasada me hubieran preguntado qué esperaba del partido, hubiera dicho que creía que podíamos ir a ganar a Toluca. Pero después de lo del sábado, pues yo creo que vamos a ir a que nos ganen otra vez. Toluca sí es muy diferente en casa y fuera. O sea, en casa este torneo lleva 2-2. De hecho, hace un par de semanas contra Atlas, bueno, hace 10 días contra Atlas, en una gran reacción cuando parecía que perdían el partido. Sí. Y lo de Cruz Azul, también yo estaba viendo ese partido. Después me aburrí y puse el del Querétaro, que se puso muy bueno al final. Pero el de Toluca fue tal cual como lo dijiste, bro. Le jugaron al empate a cero a Cruz Azul. Y sí es así como que en serio. O sea, Toluca yo pensaría que tiene equipo para más, ¿no? Independientemente de si juega de local o juega de visita, me parece que tiene equipo para más. Ahora, la cosa es que Toluca no viene de visita. No podemos esperar que va a salir a jugarnos al empate. Toluca en la Bombonera es un rival serio. Y si Necaxa juega como jugó contra León, pues de esos 3 puntos que hay en juego, no creo que no vamos a ver uno solo, ¿no? Entonces, Toluca va a ser bien peligroso, va a ser bien complicado. Y desde luego dependerá de lo que haga Necaxa. Si vemos al Necaxa que vimos en Zapopan, pues tenemos posibilidades de sacar puntos y hasta de llevarnos el partido, pensaría yo. Pero, pues, hasta ahorita esa de Necaxa en Zapopan es así como la excepción en el mal funcionamiento que ha tenido para mí el equipo a lo largo del torneo. Sí, digo, Toluca tiene un buen plantel, salvo, bueno, perdió a Talavera también, no lo habías mencionado, Murdoch. Ajá, sí, ahorita iba a decir eso, que dentro de los puntos bajos que tienes, que pues perdió a Talavera ya creo que para el resto del torneo, ¿no? Sí. Y parte del que sigue. Sí, pero, pues por ejemplo, Sambuesa, digo, es un jugador que hay que tenerle cuidado. Es que Zambuesa es como decía de Uribe, ¿no? En cualquier momento te hace una. Así es, sí. Canelo ya lo habías mencionado. Tiene buen plantel, la verdad es que tiene al Chispa Velarde. O sea, es un equipo bastante peligroso, fuerte. Y pues hay que tener se va a tener que cambiar el chip Necaxa, va a tener que, yo creo, olvidarse ya de lo que pasó ahorita, hacer un buen partido de Copa y cambiar el chip ya. Para intentar buscar un punto que sí se ve complicado, digo, también los tres, digo, no digo que no pueda suceder, pero sí sacar un punto de la Bombonera, yo ahorita lo firmaba. ¿Pero cómo? O sea, ¿juzgarían ahorita si Nacho Ambriz va y mete el trabuco atrás? Yo creo que no lo va a hacer, o sea, va a seguir jugando, yo creo, como él. Es que también depende mucho lo que vaya a pasar con Pipe, ¿no? Y sí, ver si ya Iturra está, porque ya también va a contar con Ponce, me parece, digo, con Ponce. Si lo quiere usar, entonces, digo, no sé si lo vaya a usar, porque Jairo González, la verdad es que está haciendo un buen torneo también, no, pero como jugó con León, yo creo que ya le abre la puerta otra vez a Ponce, ¿eh? Digo que también Ponce no es perita en dulce y no me ha gustado lo que ha hecho, ni siquiera en Copa. Es que ese es el pero problema también. ¿A quién pones? O sea, al menos malo. Ponce. No, por eso es porque le vaya a hacer expulsar otra vez el loco ese. Pero ¿no? Si se trata de cómo jugaron contra León, pues sí, cambias a todos. Para mí Jairo llevaría ventaja sobre Mario y sobre Igor. Entonces saca a Mario y a Igor también. Sí, es complicado. No. Yo creo que vaya a echar el camión. Es que si echas el camión atrás, yo creo que se va a llevar 3 o 4 si echa el camión atrás. Entonces, no, pues tiene que respetar lo que pretenda hacer, su esquema. Me parece que puede dar un partido como el de Chivas, si cambia de chip ya, si les borra la mala actuación del pasado fin de semana, y pues nada más. O sea, es un partido donde Necaxa puede, yo creo, o terminar de decir, bueno, pues la realidad ya nos alcanzó, o decir, bueno, pues fue una mala tarde, una mala noche allá en el Victoria. Tiene esas dos Eso es importante. Llaves. Yo no sé, en realidad, si me dicen ahorita, yo no sé cuál es el estilo de este Necaxa. Porque yo pensaría, contra Xolos y contra León, al menos al principio de esos partidos, que ambos se ven condicionados, ¿no? Uno por la expulsión de Ponce y otro por la salida por lesión de Gallegos. Al menos en esos partidos parecía que Necaxa tomaba el balón y quería ofender desde el principio del partido, ¿no? Eso parecía al principio. Contra Chivas, pues es un Necaxa que presiona la salida, que corre todo el campo, que busca ir al frente en todo, bueno, al menos desde el minuto 20 hacia adelante. Es un Necaxa que dices, wow, este Necaxa sí juega bien. Y los demás partidos ha sido de a ver si no te duermes viendo Necaxa. Entonces yo no sé cuál es el estilo de Necaxa y a qué Necaxa vamos a ver. Yo no sé lo que puedo esperar de Toluca, pero no sé lo que puedo esperar de Necaxa. Ahora, lo que decías, Murdoch, de meter el camión atrás, yo no juzgaría a Ambriz si lo hace. Porque las condiciones de cada partido son diferentes. Vas a visitar a un rival peligroso, una cancha difícil, con el factor altura, que, ojo, Necaxa pues ya desde hace años no está en la capital. Entonces, el factor altura, pues Necaxa como buen equipo provinciano, pues ya le afecta también. Sí. Jugar a mediodía es otra cosa. Entonces, también es. No podemos esperar ver a un Necaxa quizá como el de Chivas, dinámico, corriendo todo el partido, porque se nos van a fundir. Entonces, me parece que en ese sentido Necaxa sí tiene que ser un poco más precavido por el respeto al rival mismo y a las condiciones del juego. Entonces, yo no juzgaría a Ambriz por meter el camión atrás. Y si le sale, pues menos, ¿no? Pero la verdad no sé qué esperar. O sea, yo he visto a un Necaxa tan diferente partido a partido que no sé qué Necaxa vamos a ver. Sí. ¿Tú sí lo meterías para atrás el camión? Lo que pasa es que yo creo que va a tratar de recuperar la fortaleza en la defensa. Solidificarse. ¿Va a regresar Marcos, en serio? ¿Eh? ¿Va a regresar Marcos? No, precisamente, pero mantener el esquema, pero un poco más lo parecido a Chivas, ¿no? Tratando de explotar más a Isijara, por ejemplo, en velocidad, y a lo mejor ya no con doble punta, sino con un enganche o alguien más en medio campo, que me parece que Dieter pudiera regresar a la titularidad, o ya aventarse con Facundo Pereira un poco más tirado atrás, es decir, no uno al lado del otro, sino uno enfrente del otro, y tratando de dar latigazos al frente, ¿no? Con balones largos y pensando en que los pueda peinar Carlos González y que puedan agarrar por ahí ya los volantes y así armar los ataques, ¿no? No tan en bloque como lo quiso hacer en contra León en casa, entonces, pero sí armarse un poco más atrás y no darle tanta salida a sus laterales. Quizás por ahí pudiera ser la situación, porque por esa lateral de la izquierda, donde esté Jairo o donde esté Ponce, es donde creo podría aparecer en ocasiones Zambuesa, que es de esos jugadores que se dedican a enloquecer a las defensas. Oye, también otra forma para sacar los 3 puntos, perdón, Alex, podría ser si la comisión de arbitraje nos manda un árbitro que nos pague los 2 penales que nos deben en lo que va de este torneo. Eso también estaría bueno. Ahí también, ¿no? Sí, eso también estaría, sería provechoso que ya nos tocara una del arbitraje. Y bueno, mencionar, ahorita estaba viendo, son 3 por partido los que lleva Toluca en la Bombonera, o sea, que ha metido gol, 3-1 a León, justamente, y lo de la verdad es que su ataque... Lo del Atlas fue risible, sí, ¿no? O sea, cómo le sacan el partido al Atlas en 2 minutos, ¿no? Pero, digo, son 6 goles que tiene, ¿no? Que muestra su poder en el... Sí, es que tiene punch cuando se dedica, tiene jugadores para, ¡pum!, noquearte en 2 patadas, ¿no? Y aparte, la cosa es que se dedica, parece que nada más en casa, ¿no? Ajá, sí, porque no lo quiso hacer en Cruz Azul, ese es el asunto. No quiso dar ese golpe de autoridad en el azul y es lo que mucha gente le critica a Cristante. Sí, digo, él está así como lo que decía, no sé qué sujeto que decía, que ganaras de local y empataras de visita. Ahí sí se va el Cristante. Ese era el modelo ideal de Vucetich, por ejemplo, hace años. ¿Sí? Oye, lo que estoy viendo es que el cuerpo técnico son casi la misma cantidad que los jugadores, ¿eh? Tiene como 3 auxiliares y... De hecho son 3 auxiliares, Joaquín Velázquez, David Rangel y Enrique Alfaro, si no mal recuerdo. Tres utileros, 2 masajistas, no, sí, le invierten al cuerpo técnico ahí en Toluca. Pues mira, no te vayas lejos, acá también Ambriz tiene 3 auxiliares. ¿Sí? Sí, pero... Bueno, en fin. Y... Pues también tienen a... Digo, yo sé que dudo que juego, tal vez juegue unos minutos, pero también está ahí en el equipo el hijo de Abundis. Pero, oye, es extraño, ¿no? Yo dudé si era el hijo o no, porque pues es Abundis con Z, ¿eh? Hijo, no es Abundis, es Abundis con S. Sí, pero... yo también lo pregunté. Ajá, sí era. En ahora la transmisión de Partido Sur Toluca... lo mencionaron eso, ¿no? Que era Abundis con S, pero que desde registro civil en Guadalajara había sido un error y lo habían puesto con Z, que nunca lo corrigieron. Ahora, igual me quedó la duda si era el hijo de Abundis, porque eso no lo aclararon en la transmisión. Entonces, ¿es el hijo de Abundis? Sí, me comentaron, lo pregunté también allá en la redacción y me dijeron que en efecto es el hijo de la Abundis. Que no hizo nada en el azul, insisto, ¿eh? Pobrecito Chaparro ahí, lo dejaron solo adelante. Que yo, bueno, le había puesto a Toluca en el azul, en la quiniela. Ese es tu coraje. Sí, yo por eso me da coraje. Bueno, algo más. Era Cristante, Mordoc. Tus numeritos. Pues numeritos, ¿no? Numeritos de Toluca. El último partido contra los Diablos Rojos es precisamente en el Estadio Nemesio 10. Fue el torneo pasado, el 2 de abril de este año. Toluca gana 2-0, se acordarán, con un golazo de Jesús Chávez. Jesús Chávez, defensor de Necaxa. Golazo en propia puerta, dejó parado a Marcelo Barrero. Fue gol de autogol de Jesús Chávez al 72 y gol de Ervin Trejo al 89. La serie en torneos cortos, 39 partidos jugados, 10 triunfos de Necaxa, 10 empates y 19 triunfos de Toluca nada más. En esos partidos... 43 goles de nuestro equipo, 67 de los Diablos, también nos traen de cliente. No hay jugadores del Toluca con pasado necaxista. Y los máximos goleadores en torneos cortos contra Toluca, los 10 primeros serían Alex Aguinaga con 4 goles, el mercenario de Alfredo Moreno, Luis Roberto Alves Sague y Agustín Delgado con 3. Con 2 vendrían Jesús Izijara, Cristian El Chivo Suárez, que son los únicos 2 goles que hizo en su vida, y Miguel Acosta y Pedro Pineda con 2. Y con 1 completaré en la lista los más recientes que le han marcado a los Diablos, que fueron Elso Poch y Fabián Espíndola hace casi un año en el Apertura 2016. En el Victoria. Sí. En el Victoria, un partido que se gana 3-1, si no mal recuerdo. Sí. Fue en octubre, debió ser en octubre porque ese de Necaxa vistió la playera rosa con negro. Sí. Bueno, pues ahí están los antecedentes. Ojalá esta visita a la Bombonera sea mucho más provechosa, ¿no? 1 de octubre de 2016, perdón. Esa es la fecha de ese partido, que Necaxa gana con goles de Espíndola, Izijara y Puch. Por Toluca había marcado Ernesto Vega. Es el último triunfo de Necaxa contra Toluca, no tiene tanto, pero esa es la fecha. Y me quedo con lo que decía Alex al principio. Creo que, y coincido, creo que este partido va a ser... quizás ya el que nos empiece a marcar si lo de León fue un accidente o si debemos empezar a sacar las veladoras. Pues mira, si Taker ya fue con una cita con el señor, entonces creo yo que... Okay, vamos a lo que sigue, Alex. ¿Qué sigue? Llegaron las centellas. Vamos a la Liga Femenil. Ok, pues rápidamente, digo, no nos vamos a tardar mucho aquí porque es, no hemos visto ningún partido, ¿verdad? Pero las centellas del Necaxa también andan por la calle de la amargura y volvieron a perder a el Guadalajara 1-0. Entonces no suman puntos, llevan 0 de 9, son último lugar y pues nada más, ¿no? Ya no hay más que comentar porque no vemos los partidos porque no los transmiten. Entonces, digo, no sabíamos que no les íbamos a exigir mucho en la primera temporada, que hay equipos mucho más hechos, fuertes, ¿no? Que lo están, creo yo, hasta disfrutando, que están ya en su etapa de ser profesionales. Pero, pues esperemos que pronto al menos ya ganen un juego. Y no solo eso, sino que vuelvan a anotar, ¿no? Porque no han anotado en dos juegos. En teoría, este partido sí hubo transmisión, ¿no? Porque en Chivas TV, cierto. Ajá, se iba a jugar en el Club Chivas de San Rafael y cambia a Verde Valle, precisamente por la transmisión, que a partir de esta jornada Chivas empezaba a transmitir los partidos del equipo femenil. Entonces, en teoría hubo transmisión, no sé si fue así, pero bueno. Necaxa, digo, tampoco podemos exigir mucho, creo, ¿no? O sea, es un equipo nuevo a final de cuentas. Hasta ahorita no son último lugar, Alex, eso sí te quiero corregir. Último lugar del grupo va León. Necaxa va en séptimo lugar de su grupo y en el 14 de la general. 14 de 16 está abajo. León y Veracruz en la general, en el grupo es León el que está abajo. Ah, bueno. Ah, bueno. Ahí sí estamos venciendo a León, fíjate. Bueno, León porque perdió en casa 3-1 con el Atlas. Y bueno, el próximo partido en Casa Club para Necaxa es contra Santos. Las Santitas, no sé si se llaman Guerreras o cómo se llama el equipo. Guerreras, bueno. Guerreras que viene de perder, de ser vapuleado 6-0 en casa con los Tigres, ¿no? Las Tigrillas o también, no sé cómo. Las Tigresas del Oriente. Del Norte. No sé. Las Tigras, las Tigrillas han de ser, ¿no? Tigrillas. Ahora, contra Santos ya hay algún antecedente, ¿no? A Santos fue uno de los equipos que enfrentaron en fase de grupos del torneo de Copa en mayo pasado. Si no mal recuerdo, quedaron 2-0, pero sí, contra este equipo de Santos ya jugaron. Ahora, en declaraciones que dieron en la semana, que tuve oportunidad de escuchar, que me parece que decían que su problema había sido que les falta todavía encontrar la confianza para tirar a gol, ¿no? Para rematar y pues hay que avisarles que así se ganan los partidos, ¿no? Tirándole a gol y metiendo los goles, ¿no? Porque hay que intentarlo, muchachas, no pasa nada. Es lo mismo que decía de Necaxa, ¿no? Del varonil. O sea, hay que intentar hacer las jugadas diferentes y porque en una de esas sale, ¿no? Oye, a mí me llama la atención, la semana pasada PR estuvo en Casa Club para el partido contra Querétaro, por ahí Alejandro García nos trajo resumen y nos trajo declaraciones de los técnicos en la conferencia de prensa. A mí me llama la atención, Miguel Ramírez, técnico de este equipo femenil de Necaxa, se queja de infraestructura, no sé si sea una queja válida. Él mencionaba que estaban jugando en cancha artificial, ahí en Casa Club, y que no podían pedirle al otro equipo que pusiera cancha artificial cuando fueran de visita, ¿no? No sé qué tan válida sea la queja. Desconozco cómo esté la situación en Casa Club, en qué condiciones estén las canchas, lo que sea, pero pues así a la distancia en las fotos y en el video, pues yo vi que era una alfombra la cancha, tal cual, yo no la vi mal, aunque el técnico se quejó de eso. Repito, no sé qué tan válida sea, pero yo pensaría que Necaxa tiene una buena infraestructura, ¿no? Entonces, sí, no la sé. La cosa fue que el técnico de Querétaro se quejó de cómo las ponen a las chavas a jugar a las 4 de la tarde con ese calor que tú mencionabas en el programa pasado, Taker, uh-huh. En una cancha más artificial que además pues se calienta más que una natural, ¿no? O sea, no si han tenido oportunidad de jugar en fútbol 7, por ejemplo, pues sí sientes el piso cómo se siente caliente, incluso atraviesa los zapatos, ¿no? El calorcito del caucho caliente, y de eso es de lo que se quejaba, ¿no? Y bueno, el técnico de Necaxa lo que decía es, bueno, pues es que esa es la infraestructura que tenemos, no tenemos otra como para, no sé, jugar más tarde o más noche, y en cancha natural, digo, nosotros aquí entrenamos y aquí jugamos, sí, no nos vamos a poder exigir que a los otros equipos cambien para que nosotros estemos cómodos tampoco, ¿no? Entonces, sí sonó medio raro, la verdad es que no tenía por qué... era más como crítica hacia las declaraciones del técnico de Querétaro. Pues como... entre crítica y disculpa, ¿no? Sí, pues es que perdón, pero pues es lo que tenemos. Digo, tampoco tenía que ponerse en ese plan. Yo pensé que tal cual que era queja. No sé si tú viste ese video, Alex, pero no, yo me quedé con la impresión de que era queja. Y yo me vi nuevamente ese día que criticamos aquí a Luis Alfonso Sosa, porque no me acuerdo qué cancha no le había gustado, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? Dos o tres programas lo agarramos de cotorreo, que esa cancha no le gustaba al profe. Entonces yo pensé que era algo así parecido. ¿Cuál, perdón? La de Mérida creo que era, ¿no? Cuando perdió creo por primera vez. No sé, una de esas. No me acuerdo, pero sí, no le gustó la cancha. Sí, entonces pues creo que pues Necaxa tiene que sacar ventaja de lo que puede, ¿no? Y en ese caso, pues si ahí entrena y ya están acostumbradas, que eso las chicas lo mencionaron en esta entrevista que les digo que escuché, pues nosotros estamos acostumbradas a jugar a esa hora, porque precisamente también les preguntaban de eso, o sea, oye, ¿y si aguantan jugar? Porque el físicamente creo que sí están bien, ellas lo señalaban, creo que tenemos un buen rendimiento físico, digo, lo que falta es pues como... La suerte también, porque sí han tenido muchas jugadas. En ese mismo resumen contra Querétaro lo veíamos, ¿no? Que sí tenían muchas aproximaciones, pero no entraba la pelota, ¿no? Y esperemos que en esta ocasión contra Santos, pues tengan más oportunidades y que pues ahora sí logren concretarlas. Y que la gente vuelva a aparecer ahí en el Casa Club para ver ese partido. Sí, nada más de esto, pues tú, cuando eres local, tú pones las condiciones, ¿no? En este caso... si tú entrenas en cancha artificial, pues no vas a jugar en cancha natural para que el otro técnico diga, ay, qué padre, qué buena gente son. Entonces, tú aprovechas tus condiciones, tú pones tu horario y tu cancha. Entonces, ahí sí no tienes que dar ninguna ventaja. Estoy perfectamente de acuerdo. Sí, entonces, bueno, pues suerte para las Centellas y que ya llegue una victoria, ¿no? Eso sería bueno. Pues sí. Bueno. Pues vamos a lo que sigue, ¿no? Vamos. Consultemos al oráculo y las estrellas, es momento de la quiniela. Ok, pues vamos a la sección de Gerardo Taker, la quiniela. No sé si tengas los resultados o los vamos a dar ya en la página o cómo estamos, Taker. Fíjense, antes que nada quiero aclararte, me hacen ustedes el fin de semana... la semana entera, porque yo de niño siempre soñé con tener mi propia sección en un programa de casa. Pero del bosque de Chapultepec. ¿Cómo? Pero del bosque de Chapultepec, tu propia sección. Oye, estaría padre, mi gente. Con castillo y todo. Bueno, en ya. Mi cuarto ya no quipo, compadre. Ok, resultados finales de la quiniela PR de la jornada 3. Los que más puntos hicieron fueron Octavio Santos y Jonathan Johnson con 7 puntos. En cuanto a nosotros, Alex Rodríguez, Mordoqueras y Arturo Reyes tuvieron 6 puntos. Y bueno, pues yo decidí darles ventaja a esta jornada 3, hice solamente 2 puntos, 2 aciertos. La tabla general, los que entrarían a liguilla tras 3 jornadas completas son Manu Merengue con 17, Ezequiel Pérez 16, Hugo Arias, Mel, Cristian Aguirre, Octavio Santos y Jonathan Johnson con 15. Y Carlos Arias con 14. Nosotros, pues, Arturo Reyes y Alex Rodríguez llevan 14, Mordoqueras lleva 13 y yo llevo 12. La quiniela de Patreones, Manu Merengue es hasta ahora líder general con 17. Hugo Arias, Cristian Aguirre tienen 14. José Enríquez, Baldo Flores, Martín Ortiz, Arturo Reyes tienen 14 y César Augusto tiene 4. Quiniela de PR de la jornada 4, estamos... grabando esto la madrugada del domingo, entonces faltan 2 partidos de la jornada de Liga MX y falta el partido de Copa, faltan 3 partidos para que se complete. Hasta ahora quienes más aciertos llevan son Paco Rayo con 5, Octavio Santos, David Mota, Guillermo Lechuga, Mel y Martín Ortiz con 4. En cuanto a nosotros, un servidor tiene 4 aciertos también, Arturo Reyes lleva 3, y Alex Rodríguez y Murdo Queras. O sea, ustedes dos, esta semana los veo para abajo porque tienen dos aciertos. Terrible. Hasta horrible, ahora. Horrible, horrible. Ay, sí. En esta jornada, que bueno, más o menos para recapitular, Puebla y Xolos dividen puntos uno por uno. Xolos por fin anotó un gol. El Atlas le regala ahí la victoria al AME en el Jalisco. Y ganan los amarillos 1-0 en buen partido. Querétaro le da la vuelta, ¿no? Creo, al marcador y termina ganando en casa los Gallos contra Monarcas. Lo perdía y no se veía por dónde. Y al final de cuentas ganan. Ya decíamos Cruz Azul y Toluca 0-0. Monterrey hizo suyos a las Chivas. Así, Chivito en precipicio y 4-1 sopa. Oye, la semana pasada cómo me reí con la canción de la Chivita, ¿cómo era? ¿Ves? Te dije que era. Y luego viene, pues sí, las Monterrey Rayados terminan siendo el Lobo. Pachuca por fin ganó. Pachuca ganó a Tigres 2-1. En Necaxa, bueno, ya saben. Luego, pues ya nos falta entonces Pumas y Lobos, que pues yo espero que ganen los Lobos para que... Para sumarle un poquitito más a la quiniela, que me ha ido del patín. Y Santos contra Veracruz estarán cerrando la jornada 4 de la Liga MX. Vamos ya con la que será la jornada 5 de la quiniela PR, si les parece. Sí. Y vamos en estricto orden cronológico. El viernes 18 inicia esto. A las 4 de la tarde, las Centellas, Necaxa Femenil, va a estar enfrentando a Santos. Las guerreras. Necaxa. También creo que Necaxa. Nos morimos con las Centellas. Luego, pues yo no, porque yo le puse Chivas en la anterior. Pero... Ah, sí, cierto. Pero está bien. Y que ganen ya. Morelia, ya en varonil, en Liga MX. Morelia contra Pachuca. Empate. Tuzos. Morelia. Otra vez, todos distintos. Bueno. Luego en la frontera, en TJ, los Xolos van a recibir a Santos. Híjoles. Xolos, güey, Xolos. Ya, en algún momento tienen que ganar. De acuerdo, Xolos. Pura probabilidad, compadre. Yo voy por otro empate. Ya el sábado, Lobos WAP va a estar recibiendo al AME. El AME. Lobos. ¿Con todos esos problemas de los delanteros y estos? Sí, Lobos. Yo voy AME. ¿Qué cosas? Tendría que haber sido los dos, ¿no? Pues sí. ¿Los qué? ¿Tú, Taker, qué dijiste? Yo dije el AME también. Ah, bueno. A la misma hora, Cruz Azul va a estar repitiendo en de local contra los Zorros del Atlas. Empate. Empate, sí, yo creo. Yo voy Atlas. Luego Tigres, duelo felino, va a estar recibiendo a los Pumas Cat de la fight. Universidad. Tigres. Tigres. Tigres. Luego, en el puerto, Veracruz. El Escualo va a estar recibiendo a los Gallos del Querétaro. Veracruz. Yo creo que empate. Yo y Gallos. León regresa a casa para recibir a Rayados de Monterrey. Empate. Monterrey, yo creo. Voy a empate también. No, es más, le voy a poner a León. ¿Sí puedo cambiar? Ah, ya no. Va a ser tachar. ¿León? Chinga. Sí, León. Luego, Chivas, Guadalajara, va a estar recibiendo Camote. Otra vez, ahora porque recibe al Puebla. Ahora, a lo mejor ahora lo reparte. Yo creo que Chivas, pues sí, Chivas. Y por último, el Toluca, cerrando la jornada 5, va a estar recibiendo a los poderosos Rayos del Necaxa. Toluca, Necaxa, pues qué chingados. Yo me decanto por el empate. Pues ya, así está la jornada 5. Esta es una quiniela PR histórica, porque sí, muchas veces yo he dicho empate y muchas veces he dicho que pierde Necaxa, pero nunca, creo que nunca alguno de ustedes había dicho siquiera un empate para Necaxa, y mucho menos que los tres tuviéramos diferente pronóstico en ese partido. Con el Necaxa ya sé, pero bueno, así. Historia pura en el podcast PR. ¿Cuántos más, Nacho? Bueno, ahí está. Vamos ya a lo que sigue. Vamos. El podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Pues ya llegamos a la sección muy gustada por Murdoch de mentadas y reventadas también. Entonces, no sé qué hay en la página. Creo que había muchos comentarios. Pues alguito, en la página, aquí en el post del episodio anterior, dice Carlos Arias, los amo, escucho y comento. Y ya nos escuchó y comentó, hermandad, un gusto saludarlos y escucharlos de vuelta. Gran partido de Luisito el Tractor Pérez. ¿El tractor? ¿Por qué? Ha tenido muy buen desempeño. Bekele es gran partido. En general, todo bien. Jajaja. De acuerdo con sus comentarios, ahora ante León nuestro equipo saldrá victorioso. Dejo mi quiniela, no sin antes decirles, hashtag todos somos Nachito. Y dejaba ahí su quiniela diciendo que Necaxa ganaba y vuelve a mojar Carlitos González. Bueno, pues más equivocado. Saludos y nos seguimos escuchando y leyendo hermandad. Gigas decía, saludos cordiales a todos los del podcast. Bien lo dicen ustedes, Necaxa está dando indicios ya de lo que quiere Ambriz para el equipo. Un Necaxa con capacidad de reacción como la que mostró después de los dos goles de Chivas. Un Necaxa que luche y no regale nada. Un Necaxa que encuentre la manera de salir adelante de la adversidad. Hay mucho que trabajar todavía, hay mucho que mejorar, pero se nota que estamos en buenas manos con Ambriz y poco a poco se va notando su estilo. Eso es lo que quería ver, un Necaxa diferente a lo que se veía el año pasado y contra Chivas. Vimos solo un aspecto, pero confío en que podamos dar más. Ahora viene Morelia y hay que seguir con la misma humildad, con la misma actitud de salir a tratar de hacer bien las cosas y hay que ganar. Excelente semana. Pues nos la echó a perder Gigas porque nomás le echó la sal. Bueno, saludos a Gigas. Rayo 56 Alex. Felicidades, Pasión Regiblanca, Taker, Alex y Murdoch. Pues bueno, gracias. Baldo Flores, se solicita a quien sea el brujo mayor o bruja Zulema versión Necaxa, venga y aplique un conjuro protector a nuestros muchachos. De los cuatro que están de líderes ahorita, Toluca perdió el portero por lesión todo el torneo, Lobos perdió un elemento y el delantero está indispuesto por casi matarse uno al otro. Y el Atlas perdió a su ícono por vínculos con el narcotráfico. Cuiden a nuestros muchachos, maldita sea, no se vaya a pegar. Por cierto, directiva, si vuelven a hacer otro juego de leyendas, avisan con más tiempo, por la oportunidad de ver a mis ídolos. Claro que hacía el viaje hasta Aguas desde la frontera, pero ni tiempo dieron y no era semana de mi quincena. Posdata, un somnífero en el Necaxa contra Morelia. Facundo ni se ve que quiera estar en el equipo. Desaparece aún peor que Isijara. Para ser nuestro refuerzo europeo no le veo absolutamente nada. Espero y no repitan esta actuación contra León. Híjoles, pues qué cosas. Carlos Arias. Peor aún. Carlos Arias, hermandad, ¿me puede explicar qué hace Villalpando en la cancha? Pereira mal y de malas. Hablo de la Copa, dice. Bueno, pues así. ¿Qué hace Villalpando? Pues ahí juega de mediocampista, tratando de hacer enlace. Pero bueno, así las cosas. ¿En YouTube, Alex? En YouTube, dice Uriel Botello. Tuve la oportunidad de acudir a la firma de autógrafos de las leyendas del Necaxa y fue una experiencia fabulosa. Ojalá se animen a hacer más eventos de este tipo de vez en cuando y puedan agarrarse de varios pretextos para hacerlo. Por ejemplo, en el aniversario del club cada año. Y si quieren variarle a los invitados, pueden conmemorar un montón de cosas. El Jaliscazo, el Mundial de Clubes, incluso el primer ascenso si quieren. Tal vez se llene de mitoteros que no tienen ni idea de quiénes están saludando, pero los que sí lo conocemos, la verdad, lo valoramos mucho. Y luego él mismo comenta, a ver, ¿y qué beneficios tiene ser Patreon? ¿Van a pasar el pack? Pues el pack de Murdoch será. Oye, pues los patrones sí tuvieron ahí algún comentario breve de Murdoch, que eras del partido este de La Polilla, ¿no? Exacto. Sí, de los ídolos, de los gallos. Y... que hay que aclarar, el partido fue organizado por el municipio de Aguascalientes, ¿no, Murdoch? Sí, no por Club Necaxa precisamente, sino... como que en colaboración, están muy muy de amiguis. Y extrañan a sus gallos. Con razón. Normal. Sí. Con razón los vistieron con el uniforme pues, oficial, ¿no? Pues, normalmente hacen uno genérico, ¿no? Para este tipo de partidos. Ajá. Sí, pero como sí ahora. Vistieron. Como Charlie también estaba dentro de patrocinadores, pues ahí puso los uniformes para las leyendas. Tanto pues de Aguascalientes, bueno, tanto de Gallos como de Necaxa. Pero de Gallos fueron los colores de Aguascalientes, ¿no? Del municipio, ajá, exacto. Que ya saben que tiene que ver con los que partidos. Había sí. Gente, ¿no? Que apoyaba llegar a los extintos. Burdo, me dio risa eso de que había muchos señores ya grande que daban dos brincos y se cansaban. Sí, pues sí, pues es que eran los imagínate, eran la porra de hace 20 años y ahí estaban, pues ya puro don, así como tunas verdes. No. Imagínate ahorita tú poniéndote ahí en con el comando a alentar. No, sí. No, pues no. No, pues aparte, hace copas. Le pusieron precio a mi cabeza. Bueno, pero si pudieras, o sea, pues como el escape, no, haz de cuenta, sí, haz de cuenta. Como el escape. No, el escape es mayor todavía, ¿eh? Saludos, Apolo. Alejandro Cantú, excelente podcast, el equipo en liga está jugando muy bien y el partido de León se puede ganar. Estoy de acuerdo con ustedes que al Necaxa le faltan buenos cambios. Ojalá que de Fideo, Barragán, Dávila, Riolfo, Velázquez, Piojito, Pereira, mínimo uno de el ancho, porque si no vamos a sufrir en instancias finales. Bueno, pues yo pensaría mejor primero en la liga y luego en las instancias finales. Primero habría que llegar a ellas, ¿no? Sí. Alfredo Legorreta, felicitaciones al podcast, excelente programa. No les dé temor ser críticos. Chivas tuvo mejor opciones para ganar, considero que fue mejor, pero volvimos a tener suerte. Ahí vamos, dice. Denis Lechuga dice, el mejor programa del mundo mundial, los quiero mucho, Denis. Nada más por saludos eso. Saludos a Denis. Jorge Martínez, final de cuentas Murdoch sí puso su canción ranchera. A mí no me limiten. Tengo el poder. Tienes el poder de la edición, ¿no? Exacto. Y luego dice, sí, claro. Y luego dice, esperemos que el arbitraje mejore contra León. Chivas se vio mal. Coincido con ustedes, la de Salcido era roja y directa. Pero ya mejor no digo nada, no vaya a ser que me pase como a Nico Castillo cuando se expresó del AMI. Saludos y buen podcast. Saludos. Y César Augusto pone, yo nada más le di un beso a Mariana de Taker, pero no le quiero pedalear la bici. Ni me importa cómo jugaron. Lo mejor fue que la vi de cerca. Y díganle a Murdo que las charandas no son de Guadalajara. ¿Quién dijo que eran de Guadalajara? No sé, eso puso. Pero a ver, eso que dijo, necesito aclararlo con él. No, yo puse en el cartón que unas copitas, o sea, que unas copitas de charanda, o sea, unas copitas de por el partido de copa, y le cayeron mal. Ah. Ah. Pero es que bueno, ya estás haciendo los cartones. ¿Estoy muy elevado? Complicados, okay. Muy complicados, te lo dije el otro día, Murdoch. Nadie entendió que caen rayos y te metes ahí abajo de los árboles. Pues sí, pero pues ya ni modo, ya. ¿Qué se le hace? Pero bueno. Pero bueno, eso es todo en YouTube. Ok, Twitter. En Twitter tenemos, hay uno de Jorge Martínez, me imagino que es el mismo Jorge Martínez que comentó en YouTube, arroba Jorge MTZS7, así como de teléfono, en respuesta a Alex Rodríguez, que la semana pasada dijo que estábamos madrugando por el podcast, y él decía, gracias por dedicarnos otra desvelada, mi buen. Te escuchamos el martes junto a don Gerardo Taker y don Mordo Queras. Saludos para Jorge Martínez. Y en Twitter es lo, en toda la semana, es lo único que apareció respecto al podcast PR. Por ahí Mordo Queras les decía a alguien que había que escuchar el podcast PR. Y Alex Rodríguez, su tradicional Twitter, mentando madres por el horario, dice, aquí grabando el podcast PR y perdiendo horas de sueño pese a las pinches vergüenzas. Y pues sí, ya va a salir el sol, señores. Y al lado positivo, Alex, ya te puedes ir de ahorita y llegas bien al evento que vas a ir a cubrir. Sí, ya, ahorita mismo me voy a ir a dormir allá afuera del estadio. Oigan, vas a llegar al acceso L ahorita a formarte y ser el primero en entrar. He estado viendo el partido, compartiendo grada ahí en el Victoria en estos últimos encuentros con Adrián Genis, que les manda saludos y siempre me dice que nos sigue escuchando y que está muy feliz porque forma parte ya de los que hacen el programa de Necaxa Radio. Ahí está de lunes a viernes. TV, compadre. También en las dos. Ah, están ambas. Sí. Entonces, pues le mandamos un saludo y agradecer porque sigue escuchando el podcast PR y así. Y además, también les manda saludos un señor que se llama Arturo González, mejor conocido como El Capo. Capo, mira. Con Capo, a quien tuve el placer de encontrarme ahora en la toma de la foto oficial. Y bueno, pues también les manda saludos. Y pues también mandarle el abrazo y el apoyo a Paco McSweeney, que pues ahí anda recuperándose. Y pues le mandamos un saludo si nos escucha, y si no, pues también. Pues saludo y abrazo a los tres compadres, ¿no? Por ahí sí. Con Adrián, yo estoy platicando ese día de América en Estadística. Mientras esperábamos a que saliera Poncho Sosa y mi Ricardo Antonio, que esa vez él me dijo que le cagaba cada que yo decía que mi Ricardo Antonio, pues ya lo volví a decir. Estuvimos platicando ahí un largo rato, entonces abrazo para Adrián, desde luego para Paco y para Don Capo Arturo, ¿no? Sí, que pues ahí se los recomiendo, escucharlos Necaxa Radio, me parece que es una nueva etapa. Y que está bien, me agrada, tiene un buen equipo, puro chaval, acá nueva generación de comentarios, que está interesante ahí, por si gustan, de lunes a viernes, buscar Radio Aguascalientes, que aquí es el 98.1 de FM, ahí por si gustan. Pero mi hijo hay algún stream, ¿no? En el TuneIn y eso que ustedes acostumbran, pues ahí si quieren, a las 3 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Ok, ya ganamos anuncios con anuncios de radio, pues también el de nuestro compadre, nuestro otro compadre, Arturo Reyes, La Casa de los Rayos, ¿no? Que es los sábados a las 9 de la mañana. Ajá. En La Mexicana, que es 91.3 de FM. De FM. Así es. Y también hay streams en TuneIn y en... Yo lo escucho en un sitio que se llama emisoras.com.mx, ahí se puede escuchar también. Más hay que buscar La Mexicana Aguascalientes y ya. Sí, digo, para que... Digo, si quiere un poco más y otros puntos de vista y todo lo que tenga que ver con Necaxa, pues ahí estas buenas opciones que tenemos, ¿no? Si quiere escuchar necaxistas que no sean tan vulgares, o en donde no llegue murduqueras con sus albures, o Alex con un poquito con más de propiedad. En donde no le digan que son muertos los jugadores, pues también exacto. Pueden escucharlos. Sí, escuchen de todos lados para que nos aprecien más. Eso sí, seguro, mira, no sé nuestras opiniones como sean, pero seguro con nadie se ríen como con nosotros, ¿eh? Bueno, y aquí ya llevamos hora y media de programa, yo creo que ya pasamos de... A ver ya con la edición cómo queda. Bueno, ¿qué más? ¿Algo más para ya irnos despidiendo? Pues no, creo que ya es todo. Las rolas, entramos con... Pues para beneplácito de todos ustedes, y espero que también se les haya retorcido el estómago, porque cada vez que lo ponemos salen las quejas, ¿no? Pero Ricardo Arjona, empezamos con Se nos muere el amor. El gigante guatemalteco Ricardo Arjona, por favor. Bueno, el gigante guatemalteco. Don Ricardo Arjona. Porque pues ya si seguimos así se nos va a terminar de morir el amor. Entonces esperamos que todo salga bien. Lo bueno es que yo nunca quise a Nachito. Y nos vamos a ir con este grupo que se llama Los Odio. ¿Y cómo se llama la canción? El Último. El Último así, Conejo. El Último Así a Secas. Ah, ¿sí? Sí, bueno. El Último. El Último, bueno. Ya escucharán El Último, ¿qué? está buena, ¿eh? Está buena la rola. Y ahorita con esa nos despediremos, porque esperamos también que sea el último. Hay otra de ellos muy buena, partido, que así. Se llaman Así para Perder, pero no, hoy es la del Último. Bueno, sí. Bueno, pues nada, ya nada más las redes, ¿no? Sí. A ver. Un servidor en Twitter, arroba Gerardo Taker, arroba Gerardo Taker, perdóname, Alex. Sí, de hecho te iba a dar la palabra. A mí me pueden encontrar como arroba Alex de Rayos en Twitter y en Facebook como Lex Fénix. Y a su servilleta lo encuentran arroba Murdoqueras, ya saben, K y H, en Twitter e Instagram. Y en Facebook nos encontramos en Murdoqueras Cartoons. Ahí recibo sus inbox y comentarios y demás. Pues ya, vámonos. Oye, en Facebook nada más hay que hacer una aclaración. Yo no entro a Facebook, pero me llegan las notificaciones de la página de PR. ¿Transmitiste la conferencia con Ambriz o algo así? Sí, pero siempre es un rollo con el audio, porque Ambriz habla muy bajito, entonces aunque está las bocinas, pues ahí estando ahí sí se oye, pero creo que se quejan mucho que no la transmisión no era tan simple. La próxima vez pides hacer una pregunta y cuando te den la palabra dices: Salvador Eras de Pasión Rojiblanca, Nacho, profe, buenas noches. ¿Por qué no habla como hombre? Ya. Así. No, bueno, a lo para que me saquen en ese momento. De la... Tal Elber NSX dice, se quejaba, ¿no? ¿Por qué pasan las conferencias cuando pierde el equipo y no cuando gana? ¿Acaso se debe a línea que impone el americanista frustrado Gerardo Teike? O sea, yo lo leí y pensé en sentirme ofendido, pero la verdad me dio mucha risa. No, pues voy a tratar de estar ahí ya cada partido poniéndole la conferencia. Nada más estoy ubicándome en donde se escucha mejor, si más cerquita de la bocina, aunque estemos más lejos de Nachito. ¿Te gastas tus datos, compadre? Para no, ahí con el wifi del club, que sí aguanta, ¿eh? Milagro, porque era de lo peor que había, sí. Pero bueno. Sí, si no puedes grabar video y luego lo subes, digo... Es que eso no, ya me da un poco de más de... Pues para que esté en el momento, al momento. Pero bueno, seguimos ahí en periodo de prueba y error. Así que, pues gracias y paciencia. Y no hay línea. No, tampoco. Sí, y también, pues decir que se va a los de local, o se intenta ir. A veces, bueno, tú no te quedas a la conferencia, Murdoch, pero sí se va. Y a los de visita, pues es complicado asistir. Entonces, a los que se van, sí se trata de ir a la conferencia, pero nada más, ¿no? Sí, pues por eso le queremos platicarle. No es como los que se pierdan, los que se ganan, sí. Sí, vamos para poderles platicar después aquí en el podcast qué fue lo que se dijo ahí en la conferencia y cuáles son los puntos de vista del entrenador, ¿no? No, y además ni que fuera nuestra culpa que perdió el equipo, ¿no? Pues sí, no, pues no. No es como que los escojamos. Pues vámonos ahora sí, señores, ¿no? Vámonos. Sí, vámonos, para que veas a tu ame. Pues despide. Esto fue el episodio número 157 del podcast PR. Esperemos que para la siguiente semana no estemos hablando de chorizos y demás cosas, ¿verdad? No es por no dárselos a desear, pero el próximo programa va a estar bien bueno. No te vayas a meter otro autogol, Alex. Como de albures. Bueno, ya, vámonos. Y demás. Pero sí, ojalá. Y ahí vemos ya cómo le hacemos nosotros, porque también va a ser un podcast a lo Frankenstein con el horario. Sí. Bueno, hay que solicitar pues el cambio de horario a la federación. A ver, me juegue los domingos. Sí. Pues ya, vámonos. Bye. Vámonos, bye. Chao. Desde hace un tiempo todo me ha salido mal. Es como mi segunda casa, este hospital. La enfermera, el terapeuta y muchos ceros en la cuenta me aconsejan que me olvide de ti. Le pregunté al doctor, al cura y al gurú si debería llamar o ir donde estás tú. Ni la ciencia ni la fe fueron muy buenas referencias. Todos dicen que me olvide de ti. Pues soy el único tarado que no ve. Soy el único pendejo que te cree. Yo soy el único, el último, el único pendejo que te cree. Esta mañana me pensaba suicidar, pero el teléfono no deja de sonar. Es la cuarta o quinta vez que me interrumpen este mes. Yo ya no tengo tiempo para mí. Le pregunté a un amigo, al doctor chino y al rabí. Hice llorar al güey del taxi hablándole de ti. Y el macho de Jalisco y el marica en San Francisco me aconsejan que me olvide de ti. Pues soy el único tarado que no ve. Y soy el único pendejo que te cree. Yo soy el único, el último, el único pendejo que te cree. Yo soy el único. Yo soy el último estúpido que te cree.